Sí, me tomé un tiempo y ya ahora estoy volviendo a ver un poco de básquet, que hay que ver siempre. Fui a la Liga de las Américas, nos encontramos ahí. Ah, Liga de las Américas. No te veo con buena memoria, pero bueno. Y bien, nada, estoy viendo, acá tenemos dos buenos equipos, quería venir a verlos. Y bueno, ¿qué estás observando en la Liga? ¿Cómo analizás lo que se está jugando? Tanto como viste a San Lorenzo en la Liga de las Américas, como lo que estás viendo de la Liga Nacional. No, la Liga yo la veo muy bien. El otro día decía también, es raro esto de poder ver que equipos que van debajo de la posición 12 le ganan a los punteros. Eso me parece que nosotros tenemos que empezar a defender la paridad de la Liga, independientemente de algunos equipos que estén, o algún equipo que pueda estar un escalón arriba. Después hay un volumen de jugadores que se distribuye en muchos equipos, que eso es muy valioso. Y así que a mí me gusta, hay equipos que les cuesta buscar la regularidad, lo que todos sabemos. Yo veo que el norte está un escalón arriba en cuanto al sur, pero me gusta cómo está. Y a San Lorenzo lo vi muy bien, muy bien. La verdad que están jugando muy bien en equipo y bueno, ojalá que a los equipos argentinos les vaya bien en el próximo cuadrangular. Ahora, ¿esa paridad se da porque todos los equipos juegan muy buen básquetbol o porque los grandes, cuando tienen que jugar con alguno de menor presupuesto o menos nombre, bajan el rendimiento? No, hay varios factores. Primero, no se puede pasar por alto el viaje. Cuando el norte viaja al sur o el sur al norte y se ponen arriba de 15 horas de bus, vos llegás condicionado. Después está el tema de la cantidad de partidos. Cuando las giras son de 3, si tocó a veces ganar el primero, el segundo no van siempre igual. Por eso también yo estoy insistiendo, los que me siguen un poco en algunas notas, estoy con el tema de también creo que tenemos que bajar línea y concientizar al espectador respecto a la cantidad de partidos, y que cada derrota no puede ser una catástrofe. Me parece que en eso la NBA lo tiene muy claro. Un partido se definió, se abrió 20 puntos, se piensa en el siguiente y no se altera nada. Al hacer tanto juego, me parece que tenemos que tratar de poner un poquito más adelante el ojo todo, ¿no? Y comunicarlo bien. Sí, una cosa es la comunicación, otra cosa también que los dirigentes puedan entenderlo, porque el otro día estuve en Lanús y vi Ferro Obras Sanitarias, y Obras le ganó por 20 a Ferrocarrilote, que va segundo en la Conferencia Sur, ¿no? Y las caras eran terribles, y hasta los dirigentes estaban preocupados en ese partido, con un equipo que está haciendo un campañón. Está haciendo una gran campaña, Ferro, sin duda. O sea, que no solamente pasa por la comunicación, sino que tiene que haber una bajada de línea desde arriba. Sí, yo la comunicación me refiero no a los medios, sino me refiero entre todos los protagonistas tenemos que me parece entender la liga, o sea, entender que acá incluso no pueden ir todos al mismo lugar, ¿no? Acá van a quedar equipos buenos fuera de playoff. Y bueno, hay que pensar en la otra campaña, pero no es cada 40 minutos buscar un culpable. Bueno, ¿y el futuro de Silvio? ¿Cómo sabes algo de él? No, estoy descansando y tratando de capacitarme. Pero siempre algo hay en Villa. Sí, puede haber algo, pero ¿cómo qué? Ahora, la semana que viene, que vuelvo a Buenos Aires, voy a ver el entrenamiento de Ariel Holland, el entrenador de Independiente. Hasta ahí llego. No puedo decirlo. ¿Te vas a dedicar al fútbol? No, pero voy a ver métodos de entrenamiento de otros entrenadores de otros deportes y empiezo por él. ¿Para aplicarlo fuera del país? No, pero me parece que nosotros tenemos que ampliarnos y hay que revisar mucho el tema del entrenamiento y sobre todo por la dinámica que también vienen con jugadores jóvenes que no tienen la misma mentalidad que tenían los anteriores. Hoy hay otras cosas que los ocupan. Sí, formato de competencia, todo eso. Todo el formato, y bueno, hay que tratar de ampliar un poco. Y además que me parece que el momento este que me vino mal, digamos, por no estar trabajando, pero bien, para poder capacitarme, es un momento que lo estoy disfrutando. ¿Hablaste algo con la Confederación por Selección Argentina? No, te pregunto en serio. ¿Vos formabas parte del cuerpo técnico? No, pero no hablé, no.